Thank you. in the holy way, what the vile? The scourge of vanity, distort the land. I am Lord, I take command. Fall from grace. This knowledge makes me strong. To resurrect the cities of the damned. All the treasure of Sodom now belong to me. Celebrate for the angels take my hand. Muy buenas tardes Uruguay, muy buenas noches España. Yo soy Thiago Perdurabo y ese es Polyverse on Drugs desde Rio de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar Dismember con Override of the Overture, Entombed con Left Hand Path y Morbid Angel con Fall from Grace. A continuación presentaremos a una banda cubana de death metal. Butcher se forma en Holguín, Cuba en octubre de 2002 con Alejandro Rodríguez, Amaudis Machado, Carlos Arzola, Antonio Reyes y José Luis Tapia. Han participado en conciertos y festivales nacionales con cambios de alineación a lo largo del tiempo, quedando solo Antonio Reyes como miembro fundador. La banda ha lanzado varios álbumes, incluyendo Real Butchery de 2003, Undigestible de 2009, Midnight Violation de 2013, The Last Abomination de 2013 y Welcome to Hell de 2013. En 2020 firmaron con Polyverse Records para distribuir sus discos y en 2021 con Attack on the Ground Disco también de Brasil. En septiembre del 2022, la vocalista Rose Fernández se unió a la banda junto con Carlos Alvear, formando la alineación actual junto a Antonio Reyes. Ahora vamos a tocar el tema Abomination Is My Name del disco The Last Abomination, y a continuación tendremos una entrevista con su fundador Antonio Reyes, así que sin más, vamos a la violencia. Yeah. Hoy, excepcionalmente por la entrevista de Butcher, no tendremos el bloque de momento ocultista. Pregunta 1. ¿Cómo describirían el estilo musical de Butcher a alguien que nunca ha escuchado su música antes? Lo describiríamos como un death metal con bastante mezcla con otros estilos. Una mezcla de death metal viejo con el metal nuevo este que se está haciendo del 2000 para acá. Más o menos algo así lo describiríamos. ¿Qué influencias musicales han contribuido a dar forma al sonido único de la banda? El poder escuchar una gama alta de bandas y estilos ha ayudado para que a la hora de componer pudiéramos incluir sonidos que permitan diferenciar a Butcher de otras bandas del mismo estilo de música. Influencias como Morbid Angel, Metallica, Mechuga. Es muy variada las influencias por las que nosotros nos guiamos a la hora de hacer la música, utilizando el gusto de todos los miembros de la banda, que tenemos gustos diferentes, y eso nos ayuda a tener el sonido ese único de la banda. ¿Cuál ha sido el proceso de evolución y desarrollo de la banda desde su formación en 2002 hasta la formación actual? En un principio, los que formamos la banda solo teníamos la idea de tocar. Tener una banda para tocar, una banda de death metal que pudiésemos mostrarnos, pero solo tocando. No teníamos ni la más mínima idea, ni siquiera el sueño de poder grabar, mucho menos de tener una disquera internacional como tenemos ahora. Esas cosas vinieron con el tiempo. Tuvimos que hacernos los equipos nosotros mismos, además de que no tenemos estudio de grabación. El estudio que tenemos para grabar es digital. Hacemos las grabaciones casi como lo hacen los reggaetoneros, porque es muy caro un estudio aquí en Cuba. Entonces, la evolución del grupo fue eso, de pensar en solo en tocar en un principio lo que estábamos, hasta ahora que ya estamos pensando en grabar y en seguir grabando y en hacer videoclips y esas cosas que estamos haciendo ahora, que las estamos haciendo autodidácticamente. ¿Qué desafíos han enfrentado como banda de death metal en la escena musical cubana? Cualquier agrupación en Cuba del estilo de música que sea se enfrenta a las necesidades materiales que tiene el país para poder hacer música, pero las bandas de metal se enfrentan con mucha más fuerza a este problema, porque es muy difícil conseguir los pedales, es muy difícil conseguir los instrumentos, es muy difícil conseguir incluso un juego de cuerdas o una púa para tocar. Son muy caras cuando se consiguen y es muy difícil poder hacerse un stand, mucho menos pensar en monitores y en un audio decente con el que tocar. Esa es una principal dificultad que hemos enfrentado. La otra dificultad es los estudios de grabación. Los estudios de grabación son muy escasos en el país y son muy caros, por lo que hemos tenido que improvisar y hemos tenido que hacer las cosas de una forma muy distinta, creando un ambiente de estudio dentro de una computadora para poder hacer las cosas. La otra dificultad que hemos enfrentado es a la hora de tocar y a la hora de cobrar por tocar, porque en 25 años nunca hemos podido cobrar un peso por una de nuestras actuaciones, porque como no somos profesionales no podemos cobrar. Y entonces esas son las dificultades principales que nos hemos enfrentado. ¿Qué experiencias destacadas han tenido en conciertos y festivales nacionales? Cuando fuimos a Santa Clara nos sorprendió la cantidad de público que había en Santa Clara. Eso fue una experiencia única y muy, muy bonita que tuvimos allá. También en el Festival de Camagüey tuvimos una buena experiencia con el público, aunque tuvimos la desgracia de que cuando tocamos mataron a un músico de la ciudad y eso no valió el concierto. pero bueno, las experiencias en conciertos y en festivales aquí en Cuba siempre han sido gratas, porque el público es muy caluroso y siempre da una muy buena bienvenida a las bandas. ¿Cómo ha sido la recepción de su música por parte de tu público desde que comenzaron a firmar con sellos discográficos internacionales? La acogida del público para muchos siempre ha sido muy buena. Al público siempre nos ha comunicado que les ha gustado la banda, desde las primeras alineaciones hasta ahora con Rosario cantando. A las personas nos comunican que se sienten satisfechos, que se sienten complacidos con escuchar a Butcher y en los conciertos se sienten emocionados. Incluso con la disquera ahora, no creo que muchas personas sepan que Butcher tiene una disquera internacional, y si lo saben, no nos han comentado que haya cambiado su parecer en cuanto a la banda. Pero bueno, el público se ha comportado más o menos como siempre se ha comportado, incluso antes de tener la disquera internacional. ¿Qué pueden esperar los oyentes de sus álbumes como Midnight Violation y The Last Abomination? El disco Midnight Violation y el disco The Last Abomination son discos que hicimos con todo el corazón. Pueden esperar toda la violencia que quieran escuchar, pueden esperar un esfuerzo por tocar una música agradable al oído, al mismo tiempo que toda la violencia, como mencioné, que lleva el género, y letras con toda la fuerza de la crítica que se emplea en el género, además de todo el mensaje torcido que también lleva el género. ¿Cómo describirían el proceso de composición y grabación de sus álbumes? El proceso de composición y de grabación de los discos, nosotros no lo hacemos como generalmente se escucha que hacen las bandas, que se sientan a grabar el disco y a componer al mismo tiempo. Nosotros componemos primero y después que tenemos las maquetas hechas, hacemos las letras. Y después de las letras tocamos a veces los temas. Los primeros temas los tocamos antes de grabar, pero ahora estamos trabajando en base a hacer los temas, grabarlos y después tocarlos. Vamos a ver si nos sale eso. ¿Qué significado tienen para ustedes las colaboraciones con otros músicos y bandas, tanto en Cuba como internacionalmente? Colaborar con otros músicos es siempre algo muy grato para hacer, y además te desarrolla mucho como músico, porque te da experiencia en trabajar con otras personas, tienes otros puntos de vista que ayudan mucho a tu desarrollo como músico y ayudan también al desarrollo de tu música. Las colaboraciones con otros músicos es siempre algo muy divertido que hacer y es algo que y siempre vamos a estar abiertos a que suceda. ¿Cuáles son los próximos proyectos o metas que tiene Butcher en el horizonte? Proyectos cercanos, estamos componiendo ahora para ver si logramos lanzar un nuevo disco entre finales de este año o principios del otro, o cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Pero en los planes directos ahora está eso, componer y lograr hacer este disco nuevo con Rosario cantando, que es lo que tenemos como primera meta ahora para el futuro. Bueno, ahora quiero elegir tres canciones, las que quieras para que toquemos ahora en nuestro programa. Deja tus contactos, redes y demás, y si te gusta, envía un mensaje a nuestra audiencia que te escucha en todo el mundo hispanohablante. Los temas que he de elegir son The Grand Machine, Take a Piece Motherfucker y Welcome to Hell. Nos pueden encontrar a través de Polyversion Record en Spotify, Bandcamp y demás plataformas de musicales. El mensaje que quiero darles es que busquen las bandas cubanas. Las bandas cubanas son muy agresivas, son muy metaleras y les van a gustar mucho. Búsquenlas, que no se van a arrepentir. A continuación vamos a escuchar entonces The Grime Scene del disco Midnight Violation, Take a Piece Hand del disco The Last Abomination y Welcome to Hell del disco homónimo. We'll be right back. Y estos fueron los cubanos de Butcher. Recordando siempre a la gente que quiere encontrar más acerca de la banda, pueden buscarlo en internet como Butcher Cubas. Y ahora vamos a rendir homenaje a una de las más importantes bandas de death metal de la historia del planeta, Obituary. Obituary es una banda estadounidense de death metal formada en Tampa, Florida en 1984. Son conocidos por su estilo distintivo de death metal, caracterizado por riffs pesados, voces guturales y letras oscuras. Han sido una influencia importante en la escena del metal extremo y han lanzado varios álbumes aclamados por la crítica a lo largo de su carrera. Obituary es considerada una de las más influyentes en el género del death metal y continúan siendo una fuerza poderosa en la escena musical hasta el día de hoy. A continuación vamos a escuchar cuatro temas de esta banda, rindiendo nuestro pequeño homenaje a estos clásicos del death metal. Y desde aquí nos despedimos, saludamos a toda la audiencia, hasta la próxima semana. Vamos con Slowly We Rot, Cause of Death, The End Complete y Threatening Skies. We'll be right back. With me.

Yeah.